and turn again in this eternal game. Biscuits with clotted cream and milk tea, time to roll your D20. Gosnor demons ready to defeat. Eat up on your teeth, they're not that much smarter than us. Yes. simple for you. You got two choices. Yes or yes. Yokoso Minasan, bienvenidos una vez más a Mecha Garrison. Gracias por estar con nosotros acompañándonos el día de hoy. Esperemos que estén pasando un excelente domingo. Y a los que han tenido cambio de horario de verano, les recordamos que Mecha Garrison se mantiene transmitiendo a partir de las 11 de la mañana, pero hora México, GMT-5. Cuando estemos viendo el tema del cambio de horario, por ahí les dejaremos saber. No sé, entiendo que en este fin de semana los Garrison que están en Estados Unidos tuvieron un cambio en el horario de verano. No sé si alguno de los otros Garrisons que está a lo largo de Latinoamérica ha tenido algún cambio, pero para saber eso, les recordamos que a partir de ya hace unos minutos nos encontramos en el chat de Radio Doki, donde me pueden encontrar como DJ Jihad. Así es que si ustedes quieren platicar con nosotros sobre algunos de los temas que estamos mencionando o comentando durante la transmisión del programa, bueno, ahí en tiempo real pueden estar en contacto con nosotros. Si en algún momento tenemos un retraso en contestarles, porque estamos atendiendo la consola, ya que nosotros no contamos con producción, así es que somos One Man Army, mantenemos todo corriendo al mismo tiempo. Entonces, pues si se nos van un poco las cabras al monte, denos chance en lo que volteemos a ver el chat, pero ahí andamos. Y si no están o no quieren conectarse al chat de Radio Doki, bueno, pueden seguirnos en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. Nos pueden encontrar como Mecha Garrison, MECHAGARRISON. Ahí donde vean el Mecha rojo con letras amarillas, denos un clic y ahí estamos para poder atender dudas, comentarios. Si nos quieren compartir algún post, pues ya saben, ahí pueden encontrar todo. De hecho, a veces nos encontramos material interesante que posteamos, así es que no está de más que nos den un like y así hacen que tengamos mayor capacidad de contactarlos. Y bueno, pues ya estamos aquí. No tenemos movimientos en el chat. Parece que hoy es un domingo bastante tranquilo. Y tampoco tenemos señales de que algún Garrison esté activo. Parecería que el Garrison Detroit como que iba a estar en línea, pero ya no me confirmó si estaban o no. Así es que, pues si es así, pues un saludo a todos los Garrisons que están activos. Si no, bueno, pues un saludo a los Garrison que no están activos. Pero bueno, vamos a entrar a la parte de los anuncios parroquiales. Vamos a ver qué tenemos disponible esta semana. Hay cosas interesantes que se vienen, así es que vamos a platicar de ellas. Yo espero que ya alguno de ustedes haya ido a ver Capitán Marvel. Si no, voy a hacer un ligero comentario con respecto a la película. No voy a spoilear nada, pero trataré de motivarlos a que la vayan a ver lo más pronto posible. Y bueno, de ahí comentaremos algún dato interesante que nos encontramos sobre macros. Será un tema muy, muy, muy interesante, principalmente a todos los que les gusta la música desde hace unos 20 años, la música del anime, casi siempre está relacionada con una figura en particular. Y bueno, creo que ahí comentaremos algo interesante sobre la historia de ese tipo de figuras dentro del anime y dentro de la cultura nipona. Y bueno, repasaremos qué otra opción tenemos disponible para la visita a Japón. Recuerden que en las semanas anteriores hemos estado revisitando algunos de los lugares comunes, y lo pongo entre comillas, comunes que hay en la zona de Tokio. Ya checamos Shibuya, Harajuku, Akihabara. Por ahora tenemos por ahí al menos un par de opciones. Estoy pensando entre Ueno o Ginza, así es que si alguien tiene alguna idea o recomendación o quieren escuchar algo en particular, ya sea del primero o del segundo, la sección o el town de Ueno o la machi de Ginza, pues háganoslo saber ahí en las redes sociales, mándenos un chat y digan, oye, pues platica de Ueno, ¿qué podemos hacer en Ueno? No sabía que Ueno estaba en Tokio o en Ginza, siempre he querido tener alguna idea de qué puedo hacer en Ginza. Y tengo una idea de que parece que eso es muy caro, pero será o no. Y bueno, ahí nosotros podemos revisar y de ahí ya tenemos preparada la referencia para poderlo platicar con ustedes. Es que ya saben, pueden contactarnos en nuestras redes sociales. Estamos en el chat de Mecha Garrison. Ya estamos aquí listos y preparados para comenzar. Entonces, con esto en mente, viene... Ah, bueno, y también... Antes de entrar al aire pusimos una rola, esa estuvo en coreano, que se llama Yes or Yes de Twice. Y la verdad es que esta no la encontramos en el rastreo semanal de música. Y está simpática, es una bubblegum. De hecho, hasta la lista se llama Bubblegum K-Pop. Es una canción ligera y alegre. este grupo coreano que se llama Twice, y la canción se llama Yes or Yes. La verdad está bastante simpática. Son 2, 4, 6, 8, son 9 chicas. Ya saben que ahora nos gusta tener grupos de idols masivos, entonces son 9 chicas que están con esta canción de Yes or Yes. Y la verdad es que me agradó el día y dije, ¿por qué no la llevaremos a Mecha Garrison? Y bueno, sí, al parecer sí, el Garrison Detroit está arriba, así es que mandamos un saludo a Astrid-sama, a Kishi-san y a Takahiro-kun. Esperemos que la estén pasando de maravilla, que estén disfrutando este día que comenzó temprano y pues que de seguro ya están con todas las pilas listos para seguir con sus actividades, disfrutar este domingo. Así es que espero que la pasen súper, súper bien. Y bueno, con esto ya dicho, vámonos con los anuncios parroquiales. Los anuncios parroquiales que ya debemos de tener aquí listos. Vamos a revisar la cartelera cinematográfica, que creo que ahorita solamente trae una opción fuerte, que es sobre la que les quiero platicar. Pero no nos pueden dar una sorpresa. Ah, sí, claro. Sí, bueno, y una recomendación que ya habíamos mencionado. Entramos con Cinépolis. En realidad es que lo fuerte de esta semana está principalmente con Captain Marvel. Es la entrega previa dentro de toda la saga de Marvel en estas historias de superhéroes. Es la saga previa antes de ver Avengers The Endgame, que es solo para que lo tengan referenciado y empiecen a arreglar sus agendas. Debe estarse liberando por ahí del 26 de abril. Perdón, voy a estornudar. Ay, si se están acordando de mí, llámenme, con mucho gusto aquí los atendemos. Bueno, como les decía, Capitán Marvel ya está a partir de este viernes 8, ya está en salas de cine y es la entrega previa a que veamos Avengers Endgame, el cierre de la primera etapa. Yo creo que es uno de estos iconos relevantes, algo similar como cuando se terminó El Señor de los Anillos. Endgame termina la primera fase de este proyecto. Yo creo que sí le podría aplicar el término de majestuoso que llevó a cabo Marvel durante más de 10 años, en donde nos dio toda una secuencia histórica que pocas veces se había visto en la historia del cine, si no es que nunca se había visto. Según yo es nunca, pero no quiero exagerar. Mi referencia al menos no me indica que haya existido un proyecto tan grande de contar una historia por tantas líneas durante tanto tiempo, manteniendo continuidad en los personajes de una forma tan consistente. Así es que, más allá de si les gusta o no los superhéroes, es uno de estos hitos relevantes del cine. Así es que Captain Marvel, la entrega previa a Avengers Endgame. Y me voy a ahorrar mi comentario porque gastaré unos minutos de este programa para platicar de ella, porque la verdad mi hype es lo suficientemente alto como para que se los tenga que decir. Así es que pues ya está Capitán Marvel, láncense a verla. Todavía tenemos por ahí en algunos cines Battle Angel Alita, todavía Cómo Entrenar a tu Dragón 3. La verdad, esas dos películas muy muy buenas. Si no han tenido la oportunidad de verlas, láncense a verlas, porque la verdad es que son excelentes opciones. Yo casi podría decir que Battle Angel Alita es un excelente anime llevado a la pantalla. No es una adaptación, creo que tiene ajustes mínimos, pero casi los podría estar considerando como si lo hubieras llamado una OVA, aunque aquí no aplicaría porque no es un animation. Debería ser Original Video Movie, bueno, pero no es video porque es cine. Debe ser como una OM, una Original Movie. La verdad es que está muy muy buena, se las recomiendo. Creo que muchas personas de las que han ido a verla sin ninguna referencia han salido bastante contentas, así es que creo que ahí va. Todavía está Lego 2 la película, para que la puedan ir a ver. Y recuerden que el 15, 16 y 17 de marzo, o sea el siguiente fin de semana, vamos a tener en Cinépolis la entrega de Fate Stay Night Heaven's Feel parte 2, para que todos aquellos seguidores de la franquicia de Fate puedan ir al cine y la puedan ver en pantalla gigante o en la pantalla de plata. Así es que esos son como los principales entregas, considerando nuestra línea de trabajo, para el cine comercial, al menos en las salas de Cinépolis. Digo, más allá de que ustedes quieren seguir viendo Mis Reyes contra Godines o ver La Boda de Mi Mejor Amigo remake mexicano, en donde, perdón porque esto sí lo tengo que decir, sé que me estoy saltando un poco del tema, pero ahorita que la vi, La Boda de Mi Mejor Amigo es un remake de una película americana. Hijo, no tengo referencia hace cuánto tiempo se hizo, pero al menos deben ser unos 20 años porque deben andar por los 90, en donde sale Julia Roberts. La verdad, pues, es una comedia romántica, ligerona, simpática y de alguna forma que creó cierto hito dentro de la cultura. Bueno, aquí en esta ocasión, en 2019, los mexicanos les gusta hacer un remake, lo hacen, y una de las escenas relevantes es cuando se ponen a cantar A Little Pray For You de una forma bastante amena en un restaurante de los Estados Unidos, y se empieza a hacer como una especie de canto improvisado, y la verdad es que está padre esa escena, y ellos, pues, siguiendo la estructura de la película, hacen lo mismo ahora en un restaurante mexicano, pero la canción que ponen, la verdad es que no tiene nada de sentido, y el performance que hace, la verdad, es muy muy muy malo. No, si tienes como referencia la otra escena, te das cuenta que es una gran basura. Pero bueno, si quieren ver eso, ¿quién soy yo para limitarlos? Es que todavía pueden ir a ver La Boda de Mi Mejor Amigo. Más allá de que ya monté un poquito en rage con respecto a esto, pero regresándonos al tema, recuerden Fate Stay Night 15, 16, 17, siguiente semana por Cinépolis. Veamos qué es lo que nos tiene Cinemex. Cinemex trae... ¡Wow! Este está interesante. También pueden ir a ver Capitán Marvel. Ya pueden entrar a la preventa de Shazam, al menos en Cinemex. No apareció en Cinépolis, pero bueno, Shazam es este superhéroe que es un niño, obtiene los poderes de un gran mago, y cuando él llama la palabra Shazam es cuando obtiene los poderes y se vuelve un superhéroe algo similar a Superman, por hacer una referencia sencilla, pero considerando que, pues, en realidad la persona que tiene esos poderes es un chavo, ¿no? Casi ni siquiera podría decir que es como adolescente, debería estar entrando un poco a la adolescencia, pero bueno, en ese contexto, la verdad es que los trailers se ven bastante simpáticos. Va a estar un poco boba la película, nada, al parecer nada serio. Que la verdad es que lo agradecemos, porque en las películas de DC, cuando quieren hacer las cosas serias, son una gran basura. Así es que Shazam ya está a la preventa. Shazam va a estar entre Capitán Marvel y Avengers Endgame. La gente de DC consideró que era un espacio razonable para poder liberar la película y que sí pudieran obtener cierto beneficio. Así es que, como Capitán Marvel se acaba de estrenar ahora en inicios de marzo, y Endgame estará en la parte final de abril, por ahí deja un espacio de unos 45 días en donde Shazam intentará hacer su lucha. Así es que en unas cuantas semanas vamos a tener a Shazam disponible. Ahorita vamos a checar cuándo está. A partir del 4 de abril, es inicios de abril, es cuando Shazam toca las salas de cine, al menos en México, para que lo tengan considerado dentro de sus referencias. Recuerden, todas estas carteleras están principalmente enfocadas para los circuitos disponibles en México, y tendrían que confirmar la existencia de estas películas en sus cines locales. Ok, aquí también puedes tener Battle Angel Alita, también puedes ver Cómo Entrenar a tu Dragón. Y por aquí apareció algo interesante: la gente de Cinemex va a tener un evento de preventa de Beetlejuice 30 aniversario. 30 años de Beetlejuice. Al parecer se hace una especie de remake. Este no lo teníamos en el radar. Y a partir del 22 de marzo pueden ver Beetlejuice otra vez, con Michael Keaton, Alec Baldwin y Gina Davis, en esta película casi icónica y de culto de Tim Burton, Beetlejuice 30 años, pueden verla otra vez en cine. Bueno, otra vez en cine, ni siquiera yo recuerdo haberla visto en cine. Yo solamente recuerdo haber visto Beetlejuice en la televisión. Así es que si no vieron nunca Beetlejuice, son fans de Beetlejuice o algo similar, o les encantan las cosas de Tim Burton, a partir del 22 de marzo pueden ver esta película en las salas de Cinemex. Y en realidad ya no tiene nada más. Digo, por ahí Mis Reyes otra vez contra Godínez, La boda de mi mejor amigo. Está Green Book, por si son partidarios de las películas de los Oscars, o si no, pueden ir a ver Lady Rancho, otra cosa que debe ser maravillosa. O Don Quixote, que esto es más como de arte. Ah, mandamos otro super saludo a Takahiro-kun. Takahiro-kun, espero que estés súper bien, tengas un excelente domingo y te diviertas viendo una película maravillosa. ¿Qué película verás? Dime, dile a tu ma que nos indique qué película quieres ver. Nosotros te podríamos recomendar que veas una de Lego. Esa sería una buena idea. Así es que esperemos tu respuesta, Takahiro. Nos vemos y mándanos un mensaje y una respuesta, o platícanos qué opinas al respecto del programa, o si quieres una música, qué música quieres. Así es que aquí estamos escuchándote. Bueno, no escuchándote, bueno, a menos que nos mandes un mensaje de voz, pero si no, leyéndote al menos. Y bueno, se nos fue la música del fondo, regresamos, listo. Y con eso estamos terminando el listado de Cinemex. Cinemex ahora viene un poco bajo. Me hace un poco de sentido porque Capitana Marvel debe de estar consumiendo una gran parte de sus alas, así es que no hay como muchos espacios para colocar otras opciones. Pero bueno, pues es el hype, es lo fuerte, así es que pues ahí debe de estar. Ah, excelente, qué bueno que quieras ver la de Lego, Takahiro, esas son súper, súper, súper buenas. Y vamos con nuestros amigos de Expo Japan, porque recuerden, la gente de Expo Japan ya está colocándonos aquí algunas cosas. Entonces, 15 al 17, recuerdo que la siguiente semana del 15 al 17 va a ser una semana un poco atareada, porque vamos a tener Ramen Manía, Pop-Up Ramen, el restaurante que no existe. Este es un evento que está haciendo la gente de Expo Japan, en donde, en qué venue, bueno, en un venue que está en Avenida Nuevo León número 80, en Colonia Hipódromo Condesa, donde pueden comprar sus boletos por Boletia, del 15 de marzo a la 1 de la tarde al 17 de marzo hasta las 9 de la noche, en donde ustedes pueden estar rastreando durante estos 3 días una excelente comida japonesa, que es el ramen. ¿Qué es lo que va a tener? Bueno, va a haber botanas, bebidas, va a haber 10 tipos de cerveza japonesa en un gran beer garden al estilo japonés, con cócteles especiales para tener una experiencia gastronómica aún más refrescante. Y también puedes probar los diferentes platillos de ramen que tienen ahí listo. Pueden probar el ramen especial preparado por las manos de un chef japonés. Wow. Es el Pop-Up Ramen. Va a haber también una barra japonesa de cócteles y bebidas, y postre, que va a estar el paraíso de matcha. Wow, suena bien. No indica cuánto va a costar el boleto, pero en este momento lo revisamos. Quiero boletos. No soy un robot. ¡Wow! En la preventa sencilla, 300 pesos. Tres tazones de ramen por solo 300. Muestra tu pase de preventa sencillo y recibes tres tickets en taquilla y canjéalos por ramen. Al adquirir la preventa del ramen, podrás usar los tickets como desees, compartirlos con más personas o incluso solo para ti. Claro, te puedes echar tres grandes platos de ramen. Los tickets de ramen solo serán válidos durante los días que está abierto el restaurante Pop-Up de Ramen. Preventa especial, 5 tazones de ramen por 500 pesos. Igual, eso te da 5 tazones de ramen. Y preventa platino, 10 tazones de ramen. ¡Wow! O sea, ya entendí. Entonces, al parecer va a ser como una especie de kermés en donde deberás de obtener los tickets. Y aquí lo que te están dando la oportunidad es que compres los tickets por adelantado, llegues y te dirijas directamente a la zona de entrega de comida para que no estés haciendo opciones, compras adicionales. Supongo que ahí la bebida y los postres se manejará de una forma diferente o similar, pero en sitio y no podrás tenerlo como parte de la preventa y de los boletos. Entonces, 15 al 17 de marzo, la opción del Ramen Manía, el Pop-Up Ramen, el restaurante ramen que no existe. Recuerde, hecho por Expo Japan. Si ustedes están interesados, visiten la página de Expo Japan para que puedan obtener más detalles al respecto. También la siguiente semana, del 15 al 17, vamos a tener la mole en el centro City Banamex. El día de hoy es el último día para que compren sus boletos a precio de preventa y si no, tendrán que comprar sus boletos con un costo incrementado directamente en las taquillas del evento. Recuerden también, si están interesados en acudir con cualquiera de los expositores para obtener alguno de los paquetes específicos de beneficio en donde les tienen que dar dinero para obtener fotografías y autógrafos, revisen la página de la mole para que de ahí puedan recuperar toda esa información y estar preparados. También va a haber una gran cantidad de cosplayers. Pueden seguir la página de la mole para identificar si hay alguno que les interese y seguir las redes sociales de cada uno de estos cosplayers para poder identificar, si es que lo publican a tiempo, qué cosplay vayan a llevar qué día para ver si se animan para ir o el viernes o el sábado o el domingo. Ahí el tema es que creo que sí hay una diferenciación entre los diferentes boletos. Esa es una de las cosas que no me gusta de cómo manejan el tema de los boletos, pero bueno, a mí no me gustan muchas cosas, pero eso no implica que no las vayan a hacer. Así es que revísenlo, va a haber una gran cantidad de cosplayers. Yo me imagino que va a haber mucha gente. Y pues bueno, para que le den una vuelta a la mole a partir del viernes de la siguiente semana. Que también dentro de los anuncios parroquiales, no sabemos todavía nosotros qué día vamos a ir. Por ahí nuestra agenda se está complicando un poco. Así es que en una de esas escogemos ir el domingo y si es así creo que no tendremos la oportunidad de poder hacer el programa, pero bueno, se los estaremos avisando para que estén atentos ahí en nuestras redes sociales. Y de ahí me voy a abril, que no está tan lejos, pero sí ya lo suficiente como para que ustedes puedan tener alguna referencia de qué les gustaría hacer o no. La gente de Expo Japan trae ya a partir del 6 de abril el Hanami Festival de Sake y Sakura. Igual esto va a ser en Avenida Nuevo León 80, en la colonia Hipódromo Condesa. Regularmente ya ahí son muchos de sus eventos. El Hanami Festival de Sake y Sakura será el 6 y 7 de abril. Y a ver qué dice que esto va a tener. Igual vamos a tener buena comida, vamos a tener una gran variedad de sake. Lo quieren hacer con un ambiente cómico, bueno, no cómico, un ambiente mágico por la ambientación que van a utilizar, inspirada en los flores de cerezo, trayendo la tradición del hanami ante sus ojos. Si ustedes no saben qué es el hanami o lo han escuchado y no se acuerdan qué es el hanami, bueno, el hanami... Ya estamos en primavera, ahí me voy un pasillo más. Ya estamos en primavera y uno de los eventos relevantes para celebrar la entrada de la primavera dentro de Japón es el florecimiento de los cerezos. Este florecimiento de los cerezos de alguna forma es tan relevante que hay equipos especializados en Japón que rastrean cómo se va a dar el florecimiento de los cerezos a lo largo de todo el país, con la idea de comunicarle esto a las personas, porque es uno de estos eventos tan significativos que les gusta hacer fiesta alrededor de él. Y las fiestas que tienes en el momento cuando se florecen los cerezos se llaman los hanamis. De tal suerte que cuando vemos este evento que se llama hanami, en realidad es una transferencia de las fiestas de inicio de primavera y de florecimiento de cerezo de Japón, pero traído aquí a la tierra mexica. Solo como dato cultural, probablemente si tú has tenido alguna de estas referencias con la cultura japonesa, algún momento te has preguntado por qué razón en México no tienes flores de cerezo para que tengamos eventos como los que estamos platicando. Ah, bueno, déjame comentarle que en realidad el hanami mexicano no se hace con cerezos, sino que se hace con jacarandas. Las jacarandas se trajeron justo por unos nipones, ya que en la época, por ahí creo que de Don Porfirio, sí se estaba viendo que tuviéramos unos cerezos como parte de la cercanía entre el Japón, el Imperio japonés y los gobiernos mexicanos, pero cuando revisaron se dieron cuenta que los cambios de temperatura, en específico en la Ciudad de México, no eran tan drásticos, lo que limitaría la capacidad de los cerezos de florecer como se hace en Japón. Por lo que creo que fue el señor Matsumoto, analizó y vio que él podía utilizar las jacarandas como un buen reemplazo para las flores de cerezo, y por eso en muchas de las zonas tradicionales de la Ciudad de México encontrarás muchas jacarandas. Justo para eso, para que cuando llegue la primavera, esos árboles se pinten de color lila y te alegren la vida. Así es que el hanami mexicano se hace por jacarandas, y esto pues ya en los anuncios parroquiales se los di como bono adicional. Así es que el hanami, festival de sake y sakura, a partir del 6 y 7 de abril ya pueden darle like, o si les interesa, en esta en las redes sociales de Expo Japan. ¿Qué más? Creo que ahorita esos son suficientes anuncios parroquiales. Así es que vamos por un poco de música, regresamos. Aquí Mogoman nos dice que hagamos Sakue y Sakura y que hagamos video. Bueno, pues ni siquiera, todavía está un poco lejano. Veremos cómo se puede organizar y a quién organizamos para ir a este evento. Pero mientras tanto, nosotros vayamos o mandemos a un poco de música. Recuerden, yo soy Jihad, esto es Mecha Garrison y regresamos. Many diamonds dangling, bag full of money we strangling. Hate me, fry me, bake me, try me, all the above, cause you can't get in. I don't want no problem, because me professional. Make you shake your kettle, thank you. Haters take it personal. Like a Canada, tight heads, oh, now dunk, oh, let's go. Not you, my money, let's go. Got such kitsch, my oven, let's go. Let's go, to heal a little up, don't love a color, let's go. Let's go. Need you, one girl, tonight, need you, new dance, so let's go. Boys, あっという間吹き飛ばす

も過ぎてって僕は今日もかきむしって忘れない傷をつけてるんだよ。 Oh,

Y bienvenidos una vez más a este su programa Meca Garrison. Yo soy Yihad y recuerden, estamos por Radio Doki. Gracias por estar aquí con nosotros, a todos los que están listos y pegados a su radio, terminal de computación, teléfono celular o algún otro medio por el cual usted nos esté escuchando. Gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. Pues bueno, ahora sí, vamos por... Sí, yo creo que entramos con este comentario que ya me lo he estado guardando. Bueno, pues ya saben, como lo comentamos en los anuncios parroquiales, a partir de este viernes ya está en cartelera Capitán Marvel. Y voy a hacer un comentario al respecto de la película. No voy a spoilearles nada, si es que no tengan terror o miedo de decir, uff, nos van a echar a perder el evento. Así es que tranquilos, no vamos a decir nada comprometedor. Más allá de que sepan que Darth Vader es el padre de Luke Skywalker, no vamos a hacer nada similar. Así es que no tienen que apagar el radio, ponerle mute o regresar en 5 minutos. Sí, no pueden quedarse aquí escuchando lo que voy a decir, porque justo la idea es fomentar la visita a este al cine para que vean esta película, ¿no? Entonces, nos lanzamos el día de ayer un grupo expedicionario de Tortuga para ver la película, y la verdad debo de decir que está muy, muy, muy bien. Ya habíamos tenido cierta información de nuestro enviado a los cuarteles generales de Disney y nos había dicho que le había ido muy bien en los screenings, que la gente había salido contenta, y la verdad es que con esa referencia nos lanzamos a ver la sesión. Capitán Marvel es una excelente película, la verdad es que está muy, muy, muy bien, y se apuntala mucho del hecho de que sí se encuentra ya dentro de un universo. Entonces, la profundidad de los personajes cuando los ves es todavía más grande. Y creo que eso es algo muy interesante. No le quita la potencia o la buena calidad con la que la historia está contada, pero te permite entrelazar una gran cantidad de eventos que, si has sido un seguidor del universo cinematográfico de Marvel, pues los vas a manejar y los vas a encontrar, los vas a ver disponibles ahí sobre la pantalla, y que sin necesidad de que ellos gasten tiempo de la historia para contarte ese tipo de temas, tú solito estás haciendo la referencia. Entonces es un excelente momento de irla a ver, porque estás en la dinámica del hype o de la emoción de todas las películas de Marvel. Ya las has visto, algunas las has internalizado mucho, dependiendo qué tanto te gusten. Y cuando ves todas esas referencias puestas en esta película, le da una profundidad que pocas veces tenemos la oportunidad de verla. Así es que con eso como referencia ya debería de motivarte a estar buscando un boleto para que la vayas a ver. Y después, saltándome ya al desarrollo del personaje, la verdad es que una maravilla. Yo salí de la película diciendo, ¿dónde venden una playera de Captain Marvel? Porque quiero una de esas. De seguro alguien va a querer hacer la comparación con Wonder Woman del universo de DC, y la verdad es que sería una comparación un poco injusta, porque Wonder Woman no tiene todo. A Wonder Woman el barrio no la respeta. Digo, no la respeta, no la respalda. Porque al final de cuentas, todo el universo sobre el cual Wonder Woman podría desarrollarse y tener un beneficio similar que les platiqué inicialmente con Capitán Marvel, no se da, simplemente porque el universo cinematográfico de DC no existe. Han tenido una serie de películas en donde han intentado tener cierta secuencia y consistencia entre las mismas, pero en realidad es que no son lo suficientemente fuertes o consistentes como para darte esta profundidad. Además, el ejercicio de DC ha sido muchísimo más corto versus el ejercicio de Marvel, y eso se nota a leguas. La película de Mujer Maravilla no está mal, pero tampoco es muy buena también en el desarrollo de los personajes, por una de las razones principales y arquetípicas de cómo son los superhéroes en el universo de DC y cómo son los superhéroes en el universo de Marvel. Regularmente los superhéroes del universo de DC son más alejados a la humanidad. Superman no es humano, la Mujer Maravilla no es humana, Batman es una versión psicópata de un humano, pero pues que de alguna forma no está tan malo como para hacer el daño, sino se busca ser justiciero. Entonces son versiones que mucha de su humanidad podríamos decir que está en tela de juicio. Eso no implique que sean personajes interesantes, ¿no? Eso sí quiero dejarlo claro. Pero por el otro lado, los personajes de Marvel son mucho más humanos. Y bueno, Capitán Marvel es o sigue la misma referencia que les acabo de comentar. Así es que eso te genera una reacción mucho más emotiva. Y la verdad es que está muy, muy, muy, muy padre. Sí te motiva y sí te das cuenta de la potencia que tiene este superhéroe, esta superheroína, como elemento relevante dentro de la cosmovisión de Marvel en estos 10 años. Aparecen las escenas al final de los créditos y son wow, de que se te caigan los pantalones. La verdad es que muy, muy, muy buena película. Sí la tienen que ir a ver. Les va a ayudar a redondear el universo cinematográfico y les va a meter un hype muy importante para estar esperando ya que se libere Avengers Endgame el 26 de abril. Así es que sí es un must que tienen que irla a verla. Si pueden este fin de semana, háganlo, porque yo creo que la gente, si tienen grupos de amigos que les gusta hablar de este tema porque les caen bien, les agradan y comparten este tipo de emotividad, de seguro van a estar con los comentarios en la punta de la lengua. Así es que se los recomiendo para que vayan. Si van a empezar a decir no, porque esas cosas no son lo mío y bla bla bla, dense una oportunidad porque Capitán Marvel está muy bien. No defrauda. Sigue la misma línea de todas las entregas de Marvel, en donde sí da una historia interesante. Sabemos que tenemos a los jugadores bajos, como podría ser un Thor 2. ¿Cuál era? Un Hulk. O el Thor 1. Que son como los más lentitos de la clase, pero al final de cuentas, Capitán Marvel no es uno de ellos. Sí se encuentra de la media hacia arriba de las diferentes entregas. Siguen teniendo un estándar bueno en la narrativa de sus historias. Y creo que también el setting musical está muy, muy padre. Si ustedes vivieron por ahí de los 90s, de seguro les va a sonar. Así es que denle la oportunidad, la verdad, Capitán Marvel. Una excelente opción. Y sí tenía que utilizar unos cuantos minutos para hablar al respecto de esta entrega. Así es que sí, váyanla a ver, se lo merece, es una cosa chula de bonita. Y bueno, en el otro punto relevante que queríamos platicar, por ahí navegando dentro de la zona de los posts y de las páginas relativas y relacionadas al buen Macros, nos encontramos un tema relevante, y este es así como el dato cultural de old school, pero que yo creo que va a estar interesante. Aún así, la referencia de donde la obtuvimos la vamos a postear en las redes de Mecha Garrison, por si quieren tener una referencia muchísimo más detallada de lo que les voy a comentar. De seguro ustedes saben, si han escuchado el programa, que somos ultra fans de Macros. Así es que dentro de Macros tenemos a nuestra la idol, la reina de todas ellas, Lin Min Mei. Y bueno, Lin Min Mei es, yo creo que una de las principales referencias en la incursión de idols dentro del anime. Esto también se alinea mucho a toda la dinámica cultural que se empezó en los 70s y 80s con las idols dentro de Japón, y que al día de hoy pues ya nos lleva a tener idols consumadas y idols grupales y toda una serie de elementos que están en la cultura popular japonesa, y que muchas de estas características se transmiten se transfieren al anime, ¿no? Como un fiel reflejo de lo que es la sociedad nipona, bueno, este tipo de cosas aparecen. Y bueno, yo nunca sabía, no tenía esto como conocimiento, me lo acabo de enterar el día de hoy. La buena de Lin Min Mei se basa en dos idols de los 70s y los 80s japonesas. Una de ellas es Akina Nakamori y la segunda es Seiko Matsuda. Las dos idols de la misma época, competidoras duras una de la otra y que se estuvieron disputando el corazón de los nipones. Y en esta referencia que encontramos el día de hoy nos dimos cuenta que Akina Nakamori y Seiko Matsuda aparecen en más de una ocasión referencias sus nombres dentro de la serie de Macross. ¿Y por qué? Pues porque al parecer todo el crew de fans, bueno, todo el crew de desarrollo de Macross eran ultra fans de estas dos idols, que en ese momento eran la cosa más maravillosa que ellos podían encontrar a nivel de idols en Japón, y transfirieron todas estas características a la gran Lin Min Mei, en donde colocaron muchas, muchas referencias. De hecho, hay un par de momentos épicos en donde les hicieron un tributo casi a la medida, principalmente de Akina Nakamori, según yo, de lo que alcanzo a ver en los videos. Al parecer hay muchísimo más referencia con Akina Nakamori, y estas chicas, esta Akina Nakamori tuvo un par de interpretaciones especiales, y ellos transfirieron esas representaciones a las que hizo Lin Min Mei. Sus zapatos, el vestido, la forma en la que baila, la recuperaron y la colocaron directamente dentro de varios de los capítulos importantes de Macross. Así es que Akina Nakamori y Seiko Matsuda fueron las referentes para la construcción de Lin Min Mei. Les digo, esto lo recuperé de una publicación que me encontré. La voy a repostear en la página de Mecha Garrison, porque la verdad es que te deja ver cómo estas cosas son otra vez un reflejo de lo que sucedía en la cultura japonesa y la transfieren a los animes y no al revés. Es impresionante ver cómo recuperaron los vestidos, los movimientos y cómo aparecen sistemáticamente en diferentes lugares de Macross City. Ahora, ya que tengo este conocimiento, me daré la tarea de buscar algunas de las rolas más relevantes de Akina Nakamori y de Seiko Matsuda, y se las estaré compartiendo en las siguientes entregas del programa de Mecha Garrison, como un homenaje a estas idols que dieron la gran referencia a lo que es Lin Min Mei. Así es que, pues, información interesante, breviario cultural. Esto no necesariamente les va a cambiar la vida, pero sí les puedo asegurar que para todos los fans de Macross, esta es información que no tenían presente. Así es que vamos por un poco con un par de rolas, pues, justo de Lin Min Mei, y regresamos aquí a Mecha Garrison para recuperar el camino por Japón. Creo que nadie ha dicho nada, así es que me echaré un volado entre Ueno o Ginza para platicarles qué opciones hay disponibles para hacerle. Recuerde, yo soy Jihad, estamos en Mecha Garrison y regresamos. 運命の歌だ。 ずっと昔に聞いたような気がする。なぜだ。 わかりました。我々の遺伝子提供者たちのカール・ジューンが呼び覚まされているのです。 よいよ。 50万周期の時を超えた。 我々には文化が蘇るのだ。 艦隊よりマクロスへ。これより機関を援護する。 援護。 プロトカルチャーの文化を失うわけには参りません。 人民名の歌を聴く全ての者に告げる。我らの敵はただ一つ、オルグ・ボドルザを倒し再び文化を取り戻すのだ。 今あなたの愛信じます。 ね。 que no hay que contener. Capaz el viento es de llevarse todo aquello que nos entristece. Poderte proteger, deseo poder sentir que nuestro sí lo es. Algún día ser capaz de tus lágrimas secar, el vacío en ti llenar con la dicha. It's a tender rain, mi canción te llegará, y sin importar donde sea que tú estés, y aunque me pueda doler toda la separación, confío en que en mí puedas creer. It's like a fire, a stranglehold. I wish it was invincible. Hello, desire, you're my old friend, but I don't need you here again. Just take a walk, go back inside. I'll see you on the other side. Take control. It's like a fire, a stranglehold. I feel like I'm a criminal. Criminal, animal, typical, breakable. I can't find it. I can't find it. I can't find it. So I'm hiding. People falling into the seven deadly sins. Samayo itsuzu ketadori tsuita. Hikari o motome. Y ya estamos para la parte final del programa de Mecha Garrison. ¿Y que quién creen que apareció? ¿Quién el creen Dr. que apareció? El Doctor Doom ha llegado. En un cameo. El buen Master ha llegado porque escuchó que estábamos hablando sobre Captain Marvel y quiere comentarnos al respecto su experiencia. Master, ¿sí? ¿Ya viste Captain Marvel? No la he visto. Sí, ya lo vi. No, sí está buena. ¿Y qué opinas? Está palomera. No, sí está muy buena. Está para verla por lo menos una vez. Yo no soy fan de Carol Danvers. No soy fan de Capitán Marvel. Y sí está buena. No era fan de del Doctor Extraño. No era fan de del Hombre Hormiga, por cierto. No era fan de tantos otros. Tampoco soy fan de La Vida Negra y creo que también van a ser una película de la vida. Exacto, sí. Sí, la vería. Sí, está buena. Está. No diría que tenga cosas muy rescatables, pero más bien es una película muy buena. Está bien otra vez ver a la gente Coulson. Está bien otra vez ver a Nick Fury en sus años mozos. Está. No soy fan ni de los Kree ni de los Skrull. Se me hacían una payasada de los cuatro fantásticos, de la zona negativa y la guerra secreta entre Kree y Skrull. Que era un somnífero. Y aquí está bien manejado, siento yo. Sí. Que en la primera. Bueno, no has dado detalles, pero en la primera parte dicen los Skrull son formas vivientes que pueden adoptar no solo la apariencia de otra forma de vida, sino que si los puedes examinar a un nivel de ADN, te engañan completamente, ¿no? Sí. Y a pesar de todo eso, no cambian el cliché del no sabes quién es quién y la suplantación de la identidad y el control mental. no, está bien. Bien, bien, bien manejado, muy bien manejado. Y la escena de postcréditos es la mejor que he visto. Sí. La mejor. Sí, no, por no. Mucho. Si para ese momento no te has acabado ni las palomitas ni el refresco. Sí, sí. Quítalos de tu zona, porque si estás dándole un trago al refresco y ves la escena, vas a escupirla al de enfrente. Sí, sí, no. Es una maravillosa escena que te deja pidiendo. O sea, ¿en qué momento llega la otra película? Ya, ponle play. ¿Cuánto falta? ¿40 días? 45 días, creo. Al menos en, según yo, se libera en abril 26 Endgame. Entonces, sí es. Y Carol, bueno, el flaco debe saber mejor que yo, pero Carol Danvers es la mujer más poderosa, bueno, el humano más poderoso. Sí. Después de Hulk, supongo. Hulk es el siempre ha sido los poderes incontrolables de la humanidad. Sí. De manera inconsciente, pero un nivel abajo ha sido Carol Danvers. Sí, ella es la siguiente más fuerte que podrías tener dentro del arsenal del universo actual. Ella va a ser la punta de lanza, ¿no? De las siguientes ocho películas o 10 o las que. Entonces tendría que ser, luego a reserva de que le intenten dar ahí un cierre abrupto en Endgame, pero ella debería ser el puntal para que los siguientes Avengadores estén. Ah, ya iba a decir algo de la película, ¿no? Sí, sale el Doctor Doom. Sale el Doctor Doom. No. Qué bueno que me contuve, pero sí tienen que irla a ver. Encuentran a Reed Richards atorado en una antena de Nueva York, ¿no? ¿No? Pues probablemente es el primero que van a rebotear así, una vez que ya tengan control, de verdad. Olviden todo lo que vieron. A ver. No puede ser que haya visto yo a el Doctor Extraño, al Hombre Hormiga, a la Mujer Avispa, a Misterio, al Buitre. No se me vaya a ver a Thanos, sino se me haga ver al Doctor Doom. Sí, era justo lo que te estaba diciendo. Yo creo que van a rebotear eso justo para sacar al Doctor Doom. O sea, yo esperaría que rebotearan a los Cuatro Fantásticos solo para que salga un buen Doom. No las payasadas que hemos visto en las otras películas. Y ya lo metan en el universo y entonces puedas estar utilizando al personaje. Mira, aquí... Que por cierto, esto va a ser un chiste local, pero sobre todo por el flaco, pero... Rogue, la de los Hombres X, adquirió los poderes absorbiendo los poderes de Captain Marvel. Sí. Miss Marvel, sí, de Carol Danvers. Sí. Y le absorbió todos los poderes, por eso puede volar, tiene super fuerza y super potencia. Ahorita aquí en el chat, es Real Fire Pulse. Nos está diciendo que todavía podrían tener dentro del arsenal a alguien más, que sería The Sentry, Robert Reynolds, alias ¿sí? El Vigía. Pero pues ese no ha salido en el universo cinematográfico. ¿Podría salir en el siguiente? Ve tú a saber. Que el Hombre Araña ha tenido varias apariciones que no han salido. Porque ahí sale Silk, que es la coreana, la versión coreana de la Hombre Araña, y salen otros modos, pero supongo que el que va a salir, que no ha salido y que va a comprar el guante, es Adam, de los Guardianes de la Galaxia. Sí, no es, no ha sido Guardianes de la Galaxia todavía, pero salió el caparazón de Adam Warlock. Sí, exacto, ese es el otro que tienen ya al menos mencionado en el universo cinematográfico, que lo vayan a echar por ahí. Y es Real Fire Pulse, dice que apenas el Vigía tiene 19 años, es muy nuevo y poco conocido, pero pues justo era lo que estaba hablando el Master al inicio. Marvel en este universo cinematográfico se ha caracterizado por sacar personajes poco conocidos y dirías como clase B y clase C. Misterio. Y los ha metido, favor. Y los ha metido en una zona de clase A, o sea, les ha dado el push necesario. Entonces, viene toda una nueva etapa. Hay que ver en ese universo, en la fase 2, en los siguientes 10 años, a quienes nos desarrollan. Y primero, cómo cierran esta etapa, porque dependiendo también cómo cierran esta etapa y qué nivel de potencia requieran para controlar. Yo creo que se van a despachar. Tengo la esperanza de que despachen a Iron Man, por fin. Sí, yo creo que... Bueno, yo lo esperaba desde el anterior, yo esperaba al Capitán y a Iron Man fuera. Sí, al Capitán y Iron Man se los van a pasar a Recursos Humanos y a pasar por su hojita rosa y a recoger su paquete de despido. Sí, completamente de acuerdo. Y yo diría que Iron Man se me haría bien que lo cerraran de esa manera para que... El arco esté completo. Al Capitán América no sé. Bueno, el flaco debe ser, pero Pepper y Tony Stark tienen hijos en el cómic. Así como para que salgan en la siguiente etapa. No sé. Estaría bien. Y Errol sigue comentándonos y dice. Que justo este Sentry sale como parte de los New Avengers. Y New Avengers, al menos en la línea de los cómics, pasa antes de Civil War. Y ahí sacan un montón. Sí, pues aquí lo que hemos estado viendo es que Marvel ha estado reinterpretando muchas de sus líneas canónicas. Y reorganizándolas en el universo cinematográfico. Al menos Adam Warlock tendría que estar ahí. Ya sabemos que Spider-Man sigue vivo. Pues el hecho de que vaya a pelear contra Misterio. El hombre hormiga también. Sabemos que Adam Warlock está por ahí guardado. Entonces, yo creo que están reinterpretando todos sus canons para ver cómo arman un universo más dinámico. Y pues Captain Marvel va a ser la punta de lanza, ¿no? Va a ser la lideresa de los Vengadores. Pues parecería que sí. Cambiarían esa estrella de 5 picos por esa estrella. Creo que es de 8, ¿no? La de Captain Marvel. Pues, creo que sí. Pero pues vamos a ver. Falcon se hará el nuevo Capitán América. Sí. Pues tienes a... También van a sacar van a revivir al Doctor Strange, ¿no? Va a tener otra película y La Viuda Negra va a tener otra película. Bueno, va a tener una película. ¿Qué? Pero que esa es como un poco precuela, ¿no? De sus épocas, supongo, de sus épocas más de agente secreto. Pues se supone que La Viuda Negra siempre fue como exagente de la KGB. Esto, la KGB pues ya no existe en su forma. Sí. Supongo que sería un época de S.H.I.E.L.D., KGB, bueno, Hydra, saludos chino, el Hydra. Pero a mí la interpretación de S.H.I.E.L.D. y de la Hydra se me ha hecho medio de flojera, ¿no? Después de que salió Civil War, como que ya no había para más. Espero que ya la hayan guardado. No creo, yo creo que todavía van a seguir peleando con eso. También es real, dice que podrías ya traer a Jane Foster en la versión de Thor mujer. Pues no sé si Chris Hemsworth también se le acaba el contrato. Yo creo que sí, siento que también ya toda esa primer generación sí sale. Gracias. No estamos tan viejos. Pero sí, son 10 años, ya. Master. Son 10 años de películas. O sea, es un niño que ya va a la primaria. Es una primaria y una secundaria. Y un año de compartir. Exacto, o sea, sí. Qué horror. Es mucho, mucho tiempo. Entonces, estamos hablando que el siguiente horizonte de películas es otro arco de 10 años. Uf. Bueno, La pregunta que todo el mundo quiere saber, ¿cómo se contesta? Es ¿cómo pierde Thanos el guante? Ah, ese es, sí, esa es justo la pregunta. ¿Cómo le van a hacer? No tenemos ni la más pálida idea. Siempre ha sido la misma. Bueno, siempre ha sido la misma respuesta. Porque no, no le puedes quitar el guante. Él se lo va a tener que quitar. No, no puedes, no puede. Tiene omnisciencia, tiene omnipotencia, tiene omnipresencia. Y es así como que las tres primeras, ¿no? Son, tienes. Sí, ya con eso es suficientemente complicado. Así como cuando va, así nada más con tres gemas. Así está de potente. Sí. Israel dice que le deberían de cortar el brazo. Pues sí, pero ¿qué necesitarías traer? No hay nada. Bueno, el punto es que no se lo puedes cortar. Porque, por definición, él sabe que se lo quieres cortar. Él sabe cuándo se lo vas a cortar. Él sabe cómo se lo vas a cortar. Y sabe las circunstancias como se lo vas a cortar. No, el horror. El horror. ¿Y qué vas a hacer con eso? Nada. No lo puedes sorprender, por definición no lo puedes sorprender. No lo puedes sorprender, no lo puedes doblegar por fuerza. No lo puedes superar con velocidad. No puedes. No. Esral dice que o la capitana, y si la capitana no puede, entonces el bron como chamanos se lo lanzamos. O chupacabras. Sí, de acuerdo. Bueno, la respuesta siempre ha sido, la respuesta universal siempre ha sido que dice, no hay competencia, estoy aburrido, ya estoy aquí jubilado en mi granja, me estoy picando los ojos. Se quita el guante y la avienta y otra vez, vamos a darnos así nada más, con los puros puños. Vamos a empezar de cero porque ya vi que simplemente tú no puedes. Esto es una aburrición. Híjole. Y de hecho, bueno, porque no está flaco, pero en el cómic original dice, una vez que se quita el guante y regresa y avienta el poder, dice, el cómic dice algo así como que, y a pesar de todo lo que ha pasado, Thanos se dio cuenta de la responsabilidad que conlleva el llevar el universo como tal, y una vez más ha ganado otra batalla, el hecho de no haberse responsabilizado del universo. El horror. Va a estar muy interesante. Va a estar muy interesante. ¿Ya viste el Hombre Araña? El arañaverso. No lo vi, se me escapó. Lo quise ver al final, cuando salió final del año pasado y mal. Se me fue. Sí, ya vi. Los Óscares ya hasta me lo dijeron. ¿Se ganó un Óscar? ¿Sí? ¿De qué? Ahorita te digo. La mejor película animada. Sí, sí los vale. Por mucho. Sí, se la llevó Spider-Man Into the Spider-Verse. Sale Gwen Stacy, sale Peter Parker, sale Peter Porker. Sí. Sale Miles Morales, sale Kingpin, sale el pulpo, el Doctor Octavius. El Octo Octavius. Está muy bueno. Sale Kingpin. Y en la primera parte, en los primeros 10 minutos, solo para que se den una idea, en los primeros 10 minutos matan a Peter Parker. Y así empieza la película. Hola, bienvenido. Ah, está muerto. No. Sí. El horror. Y la historia, parte de la historia se centra en que no hay, pues no hay con qué llenar, no hay con qué llenar los zapatos de Peter Parker. Es una maravilla. Ya, pues. Peter Parker es una maravilla. El Spider-Ham. El Spider-Ham. El jamón araña. Si no lo han visto, de principio a fin, está muy buena. Es Miles Morales. Me caí en el hígado, no me es de mi agrado. Es un puertorriqueño en Nueva York que se hace el hombre araña por casos del destino en un universo paralelo y es una muy buena historia. No me gustaba y es muy, muy recomendable, más que Aquaman. Ah, claro, Aquaman no se ganó nada, eso se ganaron un Oscar. Digo, tampoco es que estamos hablando de... ¿Cómo se llama esta película? Sale Nicole Kidman. Bueno, en Aquaman. Si bateas del otro lado, está pasando, ¿no? Ahí hay para todos. Sí, en eso estoy de acuerdo. Pero... No te interesa nada de eso, sale Godzilla al final. Godzilla 4. No, que ya viene la nueva de Godzilla y... Creo que va a estar mejor que la Godzilla, que el Godzilla de Netflix, que ese sí está bueno. Bueno, cualquier cosa está más interesante que la de Netflix. Bueno, pero yo pensé que como iba a ser nipona, tendríamos algo un poco más. Digo, al final de cuentas solo Netflix la trae como distribución, no es una producción Netflix. Pero pues te la distribuye Netflix para que consumas ese tipo de anime y pues sí tiene su área de oportunidad. ¿Cuántas recientes de Godzilla cuántas hay? Hay dos, ¿no? Como hay en, dos de... Como en los últimos 5 o 6 años está... No, bueno, nada más hay una. No, en los 90 hubo una. Ah, no, pero o sea, en estos últimos 5 o 6 años hay una que hicieron los gringos del nuevo Godzilla. Sí, luego que los ataca a San Francisco. Exacto. Y ya ahí lo llaman como el King of the Monsters. Los nipones después de esa sacaron una nueva versión de Shin Godzilla en donde el Godzilla va evolucionando. Y tiene brazos todavía más chiquitos que los que tenía antes. ¿Sí, de T-Rex? Sí, casi de T-Rex. Y después sacaron una versión en animación de 3 entregas. O sea, es una película como de 6 horas. ¿Pero esa no es la de Netflix? Sí, pero esa es anime nipón. Esa está de flojera, esa está de a la media hora hay que apagar. Sí, güey, digo... Ahí no puedo defenderla mucho. Sí es un Godzilla, de verdad. Sí es un Godzilla de los nipones, pero es aburrida. Como eso. No, bueno, ahí se quisieron ver como Ghost in the Shell. Más bien salieron así como... Del cuento vaquero. Sí. No puedo defender nada. Tienes toda la razón. Sí. Solo con decirte que en la última, creo que ya lo había mencionado en la otra ocasión. Con la tercera entrega dije, va a salir King Ghidorah. Vamos ¿Sí a ver salió? Un buen... Sí, claro, ¿no? Pues sí. De otra dimensión y una... Sí, sí. Estuve más despierto escuchando el debate filosófico sobre los héroes y la humanidad y cómo dependes de la figura mesiánica para poder hacer las cosas porque simplemente no. O sea, eso me tuvo más entretenido. Y cuando empezó la batalla dije, ok, ahora sí, ya viene. Ya me aguanté la parte complicada, ahora sí vamos a mostrar. Me aguanté la tortura psicológica. Me quedé dormido. Trama. Me quedé dormido. Desperté y dije, creo que perdí algo de la película. Cuando le regresé fueron 40 minutos que se me habían ido. La puse otra vez para verla y me estaba volviendo a quedar dormido. Y yo dije, no. Y ya después vi toda la payasada y dije, ay, santo señor. Sí, mejor no. Tú hubieras aventado Vengadores otra vez. Sí, por supuesto. Cualquiera del, hasta Thor. Thor 2, el reino perdido, me lo hubiera echado. Pero bueno. Para hacer cuentas de dónde salen todas las gemas. Porque todas las gemas acaban en la piel. Sí, de acuerdo. Sí, sí, sí. Mejor me hubiera gastado mi tiempo en eso, pero no. Pero bueno. ¿Cuál ha sido tu película favorita de todas las de Marvel? ¿De todas las de Marvel? Sí. Híjole. Justo ayer lo estábamos platicando, pero el tema es que voy a decirla y sola sí, no sí, tiene sí. sentido. O sea, pero Infinity Wars me gustó muchísimo, pero porque ya traes 10 años de historia. Infinity Wars, mira, todas las de los Vengadores me gustan. Todas las de los Vengadores me gustan. Winter Soldier me gusta. First Avenger me gusta. Iron Man, la 1. La 2, la 3, no. La 3 es donde Pepper se pone el sí. traje. Sí, y cuando sale el mandarín. ¿No eres fan del mandarín? No, o sea, no me gustó cómo lo manejan. Lo entiendo en la cosmovisión, o sea, y es lo que he dicho. Hasta eso las películas sosas tienen su lugar dentro de la cosmovisión y te permite sumar para las siguientes películas. O sea, eso es una de las cosas relevantes de lo que se hizo con Marvel, pero no hay unas que no son guau. O sea, Iron Man 3 y Thor 2, híjole, son como de las del fondo. Que de verdad solo porque cuando estoy haciendo el zapping en la tele está El Precio de la Historia 8 y Cómo Cocinar Betabeles y Papas y está todos, pues me voy a quedar a ver todos. Sí, sí, sí. Pero creo que las del Capitán América son buenas. La de los Vengadores juntos también. El Doctor Extraño me gustó. Muy, muy poca referencia tenía con él y me gusta mucho esa película. Black Panther está bien. A secas. Pues es que lo mencionaba en la semana dentro del trabajo porque nos estaban entregando calificaciones y una de ellas es la buena, o sea, bien, haces tu trabajo bien. Y regularmente cuando le dices o te dicen eso siempre sacas un comentario, bueno, pues bien. Pero el bien no es malo, o sea, ¿ya quisiera DC tener bien? No, bueno, DC está en la oferta. Exacto, o sea, el tema es que dentro del universo de Marvel, pues bien es como la línea inferior. Bueno, tus radioescuchos pueden opinar al respecto. Pero creo que uno de los grandes aciertos de Marvel en cualquier historia siempre fue de cuando le inyectan la duda en la historia al personaje. Siempre es cuando se pone bueno. Cuando el Hombre Araña duda, es cuando se pone bueno. En los Hombres X, cuando el profesor siempre ha sido el roble o el pilar de la escuela, pero cuando empieza a dudar, sí. Es cuando te das cuenta realmente que es lo que hay de fondo, el de detrás, cuando Nick Fury duda, cuando Magneto duda de los villanos. Creo que el hecho de que Magneto dude acerca de sus métodos y demás es lo que lo hace bastante interesante. Y uno de los grandes aspectos que hace que, por ejemplo, Joker no sea interesante es que él nunca ha tenido ese trastorno psicológico, ese enfrentamiento con la duda. Siempre, ah, ¿no? Siempre ha sido plano. Él es así. Carga y abona, golpea sí, y plancha sí, y nunca sí. Se pregunta por qué sí o por qué no. Y no ha sido interesante. Y del lado de ese, el único, yo creo que por eso es el más contenido que hace es Batman, el único. Sí. Y creo que el Flaco me podrá corregir, creo que trataron de hacer eso con Superman, pero pues no. Pero mal hecho. Es difícil. A ver, claro, sí. Y el Flaco lo ha mencionado. Sí, si no hay malas historias de Superman, hay malos escritores de Superman. Y sí, estoy de acuerdo. Simplemente no saben cómo manejar el personaje. lo intentan dar un tratamiento estándar y va. Creo que siempre ha sido el fuerte de Mar. Sí. Cuando empieza a dudar. De hecho, en la historia de Capitán Marvel, cuando se pone interesante es cuando Capitán Marvel empieza a dudar al principio de la historia. Cuando empieza a poner en duda su universo, la manera en que se desenvuelve, etc. Es cuando realmente se pone interesante. Sí. Sí, completamente de acuerdo. Y se da cuenta y se pone a pensar, no, a mí siempre me han dicho que soy mujer, que no sirvo para nada, que mi lugar es otro, que soy débil, uh-huh. que estoy... Sí, no sí, estoy sí, hecha sí. para esto, que es para hombres, bla, bla, bla. Entonces ahí es cuando... Sí. Se pone interesante, ¿no? Sí, completamente de acuerdo. Y si lo revisas justo, es que al final de cuentas esos son los puntos interesantes en la narrativa. Si alguien está completamente amarrado en un punto, pues... Eventualmente siempre va a operar de la misma manera y nunca va a tener el conflicto, que esos son los temas relevantes que o te hacen crecer o te hacen desbarrancarte o lo que tú gustes, ¿no? Dependiendo de quién lo estés manejando. Pero Superman, repito, el flaco es el experto, pero Superman es, se supone que es un roble psicológico todavía más fuerte que Cruzo X, ¿no? El Superman es algo, es como una acción a que realmente puedes cuestionar mucho y es difícil crearle una crisis a Superman, es muy difícil, yo siento. Sí. Sí, o sea, considerando las características cuando, del personaje. Cuando Superman sí. tiene crisis o tiene no encuentra la manera. No hay nadie más allá atrás, ¿no? Sí, de nadie. La intención del bien y el mal, etc. Superman es el último. Entonces es difícil hacer una historia al respecto. Creo que la más famosa que ha pegado es cuando lo matan, uh-huh. pero de ahí fuera ha sido difícil, ¿no? Creo que lo han intentado todo, ¿no? Se ha casado, ha adquirido poderes, ha cambiado su manera de ser. Sí, de acuerdo. Y ahora en estas películas ahora como que se hizo más fascista, se hizo más violento. Sí. Y pues no. Y tampoco. No pega. Sí, de acuerdo. Pues la ventaja es que tendrán la oportunidad de rebotear el universo, si es que es posible, si no sacar otra nueva. A mí el flaco me prestó un cómic González. Bueno, no, me prestó mi... Bueno, sí, me lo prestó, me indicó una historia que es, básicamente es una revisión somera del canon. Y una de las escenas clásicas o que definen a Superman es no cuando rompe algo, cuando salta sobre algo, cuando tiene algo. Pero una escena clave, yo creo, es... Una monita se va a suicidar, se va a aventar de una azotea. Se va a aventar y lo único que hace Superman es le pone la mano en el hombro y dice, no, mira, tienes todavía mucha vida por delante y tienes que pensar con claridad que hay más allá, hay gente que quiere, bla, bla, bla. Y eso creo es el punto que lo define como tal. O sea, no estaba ni volando. No llegó en el momento clave, en el sentido de que... Sí, de justo cuando se estaba lanzando al vacío. Y lo importante, creo yo, es que cualquiera lo pudo haber hecho. Sí. Eso es lo que la hace totalmente humana. Y eso no lo han capturado, tal cual. No, creo que nadie ha sido así de... Nadie lo ha tratado como humano, yo creo que ese es el problema. Todos lo intentan tratar de exponenciar los poderes. Pero además porque eso es el manejo incorrecto. Lo tratas de manejar como si fuera un humano que adquirió poderes. Y entonces justo lo interesante de eso es cómo desde una perspectiva humana lidias con los poderes. Pero Superman es todo lo contrario. Él siempre ha tenido eso. Entonces, para él los poderes no es nada nuevo, pero el tener esa aproximación es lo que lo hace relevante, porque justo lo mencionaste, eso lo hace humano cuando él no es humano. Entonces, el superpoder de Superman es ser empático con la humanidad al punto de ser más humano que la humanidad? Bueno, yo no diría que es más humano que la humanidad, pero el punto de la historia es puntualizar eso. ¿Sí? Eso es lo importante. No es ni saltar más alto, ni correr más rápido, ni detener una locomotora, ni detener un asalto, ni... Y los villanos siempre han sido como medio de vainilla. Siempre, sí, no hay nada interesante, siempre... No son como Marvel sí, no, se van a dar la vuelta y tal vez se trastornan la historia y se pone bastante interesante. No, en Superman nunca pasa eso. No, claro, no. Y yo creo que necesitan alguien que los lleve en esa dirección, ¿no? Se toma como pilar. La Mujer Maravilla, yo creo que también está un... Bueno, yo sé que el Flaco es super fan, pero también está ser el otro pilar y no... Y también les ha fallado... Pues es que, repito, lo que se pone interesante es el momento de la duda, ¿no? Sí, y esos personajes no necesariamente tienen ese punto de duda. No, el Capitán América cuando se da cuenta que S.H.I.E.L.D. no es lo que realmente él quiere hacer y está solo, el Capitán América está solo, siempre se ha definido así como que bueno, todo está mal, ¿quién va a ser el que primero da el paso, el camino correcto? Es el Capitán. Steve Rogers te dice por dónde. Exacto, ¿qué hacemos, sí, Capitán? Sí. Esto, órale, cargamos para allá. Sí. Y ya Nick Fury dice, bueno, yo soy parte de la burocracia, yo no puedo tener toda la maquinaria y demás, está bien. Steve Rogers te dice, ¿por dónde? Y ahí vas, ¿no? Sí. Y una de las... Yo creo que uno de los momentos de alta definición de los hombres X es cuando el profesor siempre se ha definido como, no, mira, siempre está el bien y el mal, siempre hay que... ser... partícipes con la humanidad, no hay que ser violentos, sí somos más poderosos, pero precisamente por eso tenemos la responsabilidad de bla, bla, bla, bla. Y siempre cuando se pone interesante es cuando te dice, pues, ¿sabes qué? Yo no sé cuál es, porque no sé qué hacer. No sé. ¿Y ahora qué vamos? Empiezan a definirse, ¿no? Los roles y, bueno, para dónde jalas, y bueno, tú dices que es medio violenta la situación, y los otros no saben, y cada quien... Cada mutante tiene a su familia, tiene amigos, o le falta algo, hay gente que es corrupta, etc. O sea, es cuando toda la dinámica se pone muy buena. Pero... Sí, completamente. ¿Viene Aquaman? Sí, no. Bueno, de Aquaman no voy a decir nada más, que sale Nicole Kidman y pues está bien. Los primeros 10 minutos. Pero en El Hombre Araña... Todo lo que acabo de decir se define solamente en las diferentes versiones del Hombre Araña. Qué interesante. Y siempre están las preguntas y sobre todo empiezan con la duda. O sea, bueno, si yo no tengo, nadie de nosotros tiene lo que tiene Peter Parker. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a rifar? ¿Cómo lo vamos a rifar con lo que tenemos? Y eso es tan humano, eso es tan interesante, eso es tan definitivo de la personalidad, que creo que es lo que va a ser. ¿Sabes qué? Yo no tengo ni la gracia ni el humor oscuro de Peter Parker ni la agilidad ni la experiencia, no tengo la tía May, el apoyo de la tía May, nada de eso. Y lo mataron, ¿no? Y hay otros que dicen, bueno, pues a Gwen Stacy también es de un universo que también le mataron a alguien. No, está muy buena. Ah, diablos, tengo que verla. Voy a proponérmela, conseguir y verla para poder platicar de esto más. Y pues así... Se me hace raro que tú siendo fan del Hombre... Se me fue un tema de agendas que ya no alcancé al final del año pasado encadenarla. Y... ¿Cuándo sale el episodio? ¿Qué? ¿Vale? Ah, creo en diciembre. Ya, eso es todo lo que te merece. Es todo lo que comentario que te merece el episodio 9? ¿Ha llegado a ese punto? Pues porque ahorita no hay nada de información de episodio 9. Lo único relevante de Star Wars, y eso te lo voy a decir aquí, es ya van a abrir el parque de diversiones en California con la tierra de Star Wars. Así es que vete preparando porque te voy a caer de visita para sonsacarte y que vayamos ahí. ¿Y qué va a haber? ¿Llega la cantina de Mos Eisley y tomas tu leche azul? Al parecer va a ser algo así, como una especie de Mos Eisley o no sé qué otras ubicaciones, pero sí, vas a entrar ahí, va a ser el pueblo de Star Wars, vas a ver Stormtroopers de First Order, creo, o y de seguro de los normales, caminando por las calles, cosas por el estilo. Está bien. Entonces, ya te aviso, te anuncio, te aviso que vamos a tener que ir a visitar. Porque es el primero que van a abrir. Después van a abrir el de Florida. Disney World, el de Florida. Pero el primero es el de California. Así es que pues ya nada más. Pues yo no soy tan fan de Star Wars. O sea, de las tres primeras sí. Claro. De las otras tres dices, bueno. Híjole, de las últimas tres dices, ¿sabes qué? Este matrimonio ya no está funcionando. Estoy cansado, me duelen las rodillas, no puedo dormir. No, pero yo voy por las originales, las vintage, episodio 4, 5 y 6. Esos son, ahí está mi corazón, ahí me tiene. Hemos llegado al punto que si me dices Kylo Ren es, y lo que sigue, no me importa. Kylo Ren se redime, bien, no se redime. Bien, se muere. Se suicida también. Bien, se hace un Ewok, está bien. Se lo adoptan unos Ewoks y se llama Mowgli, también, me parece bien, excelente opción. Y luego me dice, ¿sabes qué? Es que Rey era hija de Luke Skywalker, ah, pues está bien por ella. No era, también. Era de Obi-Wan, pues está bien. Sí, muy bien. O ¿sabes qué? Pues no era nada. No, pues bien. Era una estatua de arena de Sarlacc. Ah, pues sí, también está muy bien, muy interesante. Ahí me platicas. Bueno. ¿No? ¿Qué más va a ser? Ah, va a salir Lando Calrissian. Está bien, sacar a los viejos. ¿Qué más podría salir ahí? Del episodio 9. Que digas. Yo creo que lo más interesante que podría pasar en el episodio 9 es que dijeran, ¿sabes qué? ¿Cómo se llama el bonito? El que mataron. Snoke. El malo. ¿Snoke? Snoke fue el que entrenó a Palpatine y puede revivir. Es como el, no me acuerdo cómo se llama. Ah, el que tenía el regalo de la inmortalidad con el que sonsacan, sí, a Anakin. Sí, sí. Ah. Y dice, ¿sabes qué? Regresa cada 100 años o cada 200 años. Ah, vale, está bien. Bien por él. Lord Snow, que es el bonito que tiene a Palpatine. No lo vamos a vencer nunca y va a ser así como que el villano. Cíclico. Ahora, bien. Ya me platican cómo acaba todo. Y como buen Capitán Marvel me pones mi lonchera y ahí le pones la lonchera de Lord Snoke. Y me platiques cómo se pone. Sí, de acuerdo. Sale el halcón milenario otra vez. Sale una nueva versión de una nave rebelde. X-Wing nave 90. Sí. Centenary X-Wing o algo no, así. El ala Z. Z-Wing. Ah, cierto, la ala Z esa nunca existió. Era A-Wings, B-Wings, Y-Wings, X-Wings. Ya. Z y W. W-Wing. La W-Wing, la W. Ah, no vayas a no. Pues ahí está, Master. Tu nombre también. No, de eso, déjala ahí en las cosas olvidadas. No, güey, nada te parece. No, pues esas cosas no me parecen, claro que no. Pero pues ya lo que sí es que ya llegamos y sobrepasamos nuestro horario, pero pues, ni modo, la gente se mantuvo fiel al cañón. Saludos. Así es que gracias por haberse quedado en esta versión extendida de Mecha Garrison. Recuerden, estamos de 11 a 1 todos los domingos para que puedan aguantar todas las cosas que decimos. Y mientras tanto, pues no queda más que agradecer la participación de Master. Saludos. Y esperamos que todos ustedes allá afuera la hayan pasado bien. Recuerden seguir nuestras redes sociales de Mecha Garrison, MSHAGARRISON, donde está el robot rojo con letras amarelas. Y bueno, la siguiente semana pues estaremos dando seguimiento, aunque como les comentábamos, no sabemos bien qué día vamos a ir a la mole. Así es que dependiendo del día, en una de esas podría caer en el domingo. Así es que conforme vayamos resolviendo esos temas, les avisaremos. Mientras tanto, gracias por estar aquí. Yo soy Jihad. Saludos. Master. Saludos. Y nos estamos escuchando la próxima semana. Así es que gracias. Nos despedimos con esta versión de We Will Win de Matías de Andrea. Gracias y hasta pronto.